Well, all right. Dub time. La música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Let's go. Make no excuses now. I'm talking here. I'm talking here and now, let's go. Your time is running out. I'm talking here and now. I'm talking here and now. It's not about what you've done, it's about what you're doing. It's all about where you're going, no matter where you've been. Es una canción del DJ y productor escocés Calvin Harris, acompañado del cantante Ne-Yo. Canción Let's Go, vamos. Escuchan Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, la música disco. Estrellas de Medianoche, fin de semana con todos los géneros del dance, como el disco. Nos remontamos a finales de los 70 o principios de los 80. Y aquí están los Gibson Brothers con Cuba. Quiero bailar la salsa. Cuba, quiero bailar la salsa. Dance del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Es una canción de los británicos Coldplay, acompañados de el DJ y compositor sueco Avicii, canción del año 2014 del álbum Ghost Stories. El tema A Sky Full of Stars lo escuchan en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche, fin de semana con lo mejor del dance que les presenta a Robin S, una canción que inicialmente se lanzó en 1990, no tuvo mucho éxito, sino que en el 92 nuevamente unos DJs le hicieron algunos arreglos y la convirtieron en un éxito mundial. Show Me Love Robin S en Estrellas de Medianoche. Música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Yeah.

dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, la música disco. Del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Es una canción de Dua Lipa con Elton John, Cold Heart. Things like

dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Maybe once or twice.